...de Rodrigo del Río y un episodio nacional en el que Paco Ignacio Taibo II nos habla sobre Herón Proal. Además, tendremos como invitada a Brati y nos sentaremos a platicar con Rommel Pacheco. Leonor y Chat esperamos en la Hora Nacional este domingo a las 10 de la noche. El programa que nos une... Una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Ya estamos de regreso con El Catálogo de Oro.

1470 AM, la estación que llegó para quedarse. Bye, bye, bye, the line of a silvery moon. I wanna croon with my baby. I'll croon love's own sweet tune, honeymoon. Keep on a shining in June. Love's silvery beams will bring love's dreams. We'll be cuddling soon by the silvery moon. Bye, bye, the light of a silvery moon. I want to croon with my honey. I'll croon love's own sweet tune, honeymoon. Keep on a shining in June. Hay un lugar especial con la música que llegó para quedarse. I wanna be kissed by Raza 1470, la estación que hace que la AM se vuelva a escuchar. Más transitada del mundo. Tijuana transmite XERCN Raza 1470 en los 1470 kilohercios de amplitud modulada. Desde 1943 XERCN 80 años de tradición. Ahora Raza 1470 AM, la estación que llegó para quedarse. Un eslabón importante de la gran cadena Raza. Oigan, ya sé dónde era este fin. Mi hermano visitó el Museo Banco de México y regresó encantado. Sí, he visto algunas fotos. El edificio está increíble. ¿Museo? ¿Están seguros? Es que no es cualquier museo. El Banco Central literalmente abrió sus puertas. Conoceríamos algo de sus funciones, su historia y hasta entraríamos a su bóveda. ¿Te dejan entrar a la bóveda? Ya me empieza a gustar la idea. Va, reservaré boletos. Museo Banco de México. Entrada gratuita. Planea tu visita en museobancodemexico.mx. Ya estamos de regreso con El Catálogo de Oro. There is a sun that shone on my head. The sun in my life, it is dead. The light that would play in my 1470, la estación que hace que la AM se vuelva a escuchar. My darling.

momento regresamos con El Catálogo de Oro. Ya estamos de regreso con El Catálogo de Oro. Raza 1470 AM. Raza 1470 AM, la radio de ayer y hoy de la gran cadena Raza. Down.

las elecciones en millones de mexicanos. ¿Qué tanto buscas? Quiero informarme sobre las precampañas, saber cómo los noticieros siguen las actividades de quienes participan en esta elección. Para eso está el monitoreo del INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. En monitoreo2024.ine.mx está todo. ¿Cuánto dura la información? ¿Cómo se presenta? ¿Si cuenta con perspectiva de género? E incluso si se enfoca en las propuestas o temas personales. Tu decisión es importante para México. INE. Con los gobiernos de Morena se combate la corrupción y los recursos se invierten en grandes obras que benefician al pueblo. Avanzamos rumbo a la soberanía energética, invirtiendo en infraestructura para producir combustibles y energías limpias. Se construyen caminos, vías y aeropuertos para conectarnos. Se asegura que el agua llegue a todas y todos con presas y distritos de riego. Con el humanismo mexicano hay desarrollo para el bienestar. Morena, la esperanza de México. Ya estamos de regreso con El Catálogo de Oro. Que hace que la AM se vuelva a escuchar. que llegó para quedarse. He raised his hand and said they'll need a place to stand and created what we now call the land. He raised his hand and said they'll need a place to fly and created what we now call the sky. And then he gave life to a man and a woman and said the rest is in your hands. So many years have passed since these two people loved. 3 billion represent the children of their love. Too many tears have fallen from the eyes of the people. Lover, something in

Tijuana, para ambas Californias. Raza 1470 AM. Love somebody. Radio Inmortal. Raza 1470 AM.

es 1470 AM.